Bueno, los detalles, toda la habilidad técnica no es nada si no hay sentimientos. Entonces ahí nos hermanamos todos los artistas de todos los lenguajes, de todas las épocas, ahí somos iguales. Es decir, que todo el trabajo que hacemos, sea el que sea, lo hacemos para transmitir sentimientos a los demás, para expresarlos, transmitirlos. Otra cosa es que, bueno, que sean fáciles de ver. Hay un arte que ya sabemos que es más difícil, otro que es más fácil, más asequible. Pero es un contenedor, el lenguaje, un contenedor de emociones. Tiene que ser así.